voy a tirar por la ventana mi despertador. Las pérdidas de tiempo ya no existen para mí. Ahora más el tiempo que el reloj que las verdades. El tiempo es ahora, la vida es breve. Los hombres no lloran, ponte serio y firme. Por eso dame un beso, una hostia antes de irme. Soberbio, ponerme de los nervios no sirvió para nada en la vida. Ahora estoy bien, me siento bien, al 100% cerré la herida. Hablo del lenguaje universal, amor. Digo lo que pienso y al final me sale mal. Escúchate al Ricky, sabes que no hay dolor. Te entra el calor, te entra el valor. Tú también te puedes morir y no despertar jamás. Sin dejar de ser muy feliz, pero piensa en los demás. La verdad es que voy con los cascos, siempre cantando el compás. Desde la cuna a la tumba, escuchando el tumba. Estoy pensando en dedicarme a todo el rap. Pero si estamos guay, así como estamos, ¿qué más me da? Siento el contacto frío del acero. Y cuando esto ocurre, la distancia entre tú y yo es igual a cero. El tiempo es ahora, la vida es breve de más. Así que ábrete más, deja detrás los problemas. Siente las yemas de tus dedos vivas. Cuando escribas es la misma sensación que con las pibas. El tiempo es ahora, la vida es breve de más. Así que ábrete más, deja detrás los problemas. Siente las yemas de tus dedos vivas. Time is now. Voy a tirar por la ventana mi despertador y saludar a la mañana cuando salga el sol. ¿Qué me importa si el tiempo se escapa sin aviso? El paraíso está en un quinto piso sin ascensor. Solo un segundo, solo un momento, lo justo para ser el prota de este cuento. Lo siento, en conciertos vuestro movimiento es nulo. No transmites nada y suena como el puto culo. Canto a la mañana como un pájaro, vivo libre como la morriña más de 1000 kilómetros. Y moriré dejando anonimato por legado. Condenado a que recuerdes mi pecado. Esclavo de un cuerpo arrastrado por el viento. Cautivo de impresos y más documentos. Por ser distinto me llamaron elemento. Llegando de quinto y callando al sargento. Es besar a tu primera novia así con timidez. El sentimiento de ser padre por primera vez. Atrápalo si ves que el tiempo pasa por tu lado. Y no dejes un vacío en tu pasado. El tiempo es ahora, la vida es breve de más. Así que ábrete más, deja detrás los problemas. Siente las yemas de tus dedos vivas. Cuando escribas es la misma sensación que con las pibas. El tiempo es ahora, la vida es breve de más. Así que ábrete más, deja detrás los problemas. Siente las yemas de tus dedos vivas. No te falta razón. Si ves esta maqueta como un bloque, la que es material de construcción, la nueva generación agradece cierto enfoque. Y si eres viejo, ya medra tu colección. Estilos diferentes, traemos a esta pista algo de soul. Club, siempre fuimos activistas, si lo sabes. Pero ahora el viento nos da en la cara. Víctimas del tiempo en el reloj de las verdades. Somos MCs, DJs, pintores. Mi DJ dice, habla de ritmos demoledores, conductores de electricidad, elasticidad. Cuando compitas con los mejores, mejor será que el rap mejore. Lo dice la envidia, algunos les fastidia, pero no entramos al trapo. Hablar es lo más fácil, difícil hacerlo guapo. El tiempo es ahora, la vida es breve de más. Así que ábrete más, deja detrás los problemas. Siente las yemas de tus dedos vivas. Cuando escribas es la misma sensación que con las pibas. Ya sabes, el tiempo es ahora, la vida es breve de más. Así que ábrete más, deja detrás los problemas. Siente las yemas de tus dedos vivas. Las pérdidas de tiempo ya no existen para mí. Todo el tiempo que perdí me sirve para corregirme. Encuentro fuerte dentro de este cuerpo. Quiero ver el cielo sin morir. Mi misión es expandirme. Puedo ser tu ángel de la guarda, tu canción. El color de tu mirada, el calor de tu pasión. Sin rendirme, supe superarme y evadirme. Entrenarme fue difícil, ahora tengo lo que pide el corazón. De cada cabrón, en cada actuación. Si ya paso firme, tío, sin resignación. Y es que puede ser que el mundo no digiera mi persona. Ni de bromas abandona el plan. Con voy montado en una nave, dirección. Tus neuronas lanzo rap a discreción. Precisión de cuenta gotas, toma nota. Estar ahí solo depende de ti. Puedes esforzarte o dejarte ir. La rendición es una droga que se consume a solas o en comuna. No la tomes de ninguna forma. Seguir para ser feliz, tu vida es tu obra. Nos queda un gran camino y tantas cosas que decirte. El tiempo es ahora, la vida es breve de más. Así que ábrete más, deja detrás los problemas. Siente las yemas de tus dedos vivas. Cuando escribas es la misma sensación que con las pibas. Ya sabes, el tiempo es ahora, la vida es breve de más. Así que ábrete más, deja detrás los problemas. Siente las yemas de tus dedos vivas. The time is now.